El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional que hacemos las radios comunitarias que integramos Farco hace más de 7 años. Llegamos ya a más de 170 puntos de todo el país y los estamos saludando en esta helada mañana en la ciudad de Rosario, donde está el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para la primera edición de hoy miércoles 6 de junio de 2012. La Cámara de Diputados de la Nación comienza a debatir hoy la despenalización del consumo de drogas. Será en una audiencia pública de las Comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara. Desde las 10 de la mañana se debatirá allí el proyecto de ley que busca despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal y que fue consensuado por diputados del kirchnerismo, del radicalismo y del Frente Amplio Progresista. En la audiencia de hoy participarán, entre otros, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, y la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Recordemos que ya la Corte Suprema estableció en un fallo sobre un caso particular que no puede sancionarse el consumo personal de drogas. Comienza el debate del proyecto de ley para despenalizarlo. La Corte Suprema anuló la condena a 30 años de cárcel que había recibido el hombre acusado por la masacre de Pompeya. El protagonista es Fernando Carrera, que fue condenado en base a la versión policial que señalaba que en 2005 cometió un robo, escapó de la policía en un auto, se metió en contramano por una avenida, atropelló a 5 personas, matando a 3 y se enfrentó a tiros con la policía. Carrera, que no tenía antecedentes penales, llevaba más de 7 años preso y siempre sostuvo que era inocente y que la policía le armó la causa. Según su versión, él confundió a los policías que iban de civil en un auto no identificado como policial con ladrones que le querían robar a él, y los policías supusieron que él era el ladrón que buscaban. Comenzó su huida, los policías le dispararon dejándolo inconsciente y así recorrió varias cuadras atropellando a las 5 personas hasta que chocó y fue acribillado a balazos. Milagrosamente quedó con vida con 8 disparos en su cuerpo. La Corte Suprema aceptó ayer la apelación de sus abogados, ordenó que se revise la causa y que se dicte un nuevo fallo. Este caso fue motivo del documental El Ratio Horror Show del cineasta Enrique Piñeiro, que mostró cómo se lo condenó solo con la versión policial, sin personas que lo hayan reconocido ni visto disparar y sin haberle hecho el dermotest. El testimonio de Fernando Carrera en el documental sobre este caso. No se trata de si yo soy culpable o inocente. Acá se trata de que si yo soy inocente, ¿quién es el culpable? ¿Quién responde por las 3 vidas que se perdieron bajo el auto que yo conducía? Si yo no era el culpable de la pérdida de esas vidas, entonces los culpables eran ellos. Y yo creo que hay una actitud corporativa de la justicia para con la policía. Por lo menos en este caso en particular existió. Si me absolvía a mí, tenía que dictar el procesamiento para los policías. Por una cuestión lógica. Porque si no fui yo, ¿quién fue? El testimonio de Fernando Carrera, este hombre que lleva más de 7 años preso por la masacre de Pompeya, en el documental El Ratio Horror Show del cineasta Enrique Piñeiro. Los jueces del tribunal oral que lo condenaron fueron Hugo Cataldi, Beatriz Bistué y Rosa Lescano. La condena fue confirmada luego por la Cámara de Casación y el ex procurador general de la Nación, Esteban Rigui, pidió también que la Corte la ratifique. Sin embargo, la Corte dijo ayer que el caso, de manera arbitraria, no fue revisado como correspondía y que no se tuvo en cuenta, que el acusado nunca fue reconocido, tampoco el arma secuestrada ni el auto en el que iba. El gobierno nacional logró un importante paso en el Senado para la designación de Daniel Repozo como Procurador General de la Nación. Repozo debió enfrentar ayer una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos de esa Cámara y luego de 10 horas de debate, el kirchnerismo consiguió dar dictamen favorable a su designación. Desde la oposición y desde algunas organizaciones no gubernamentales interrogaron a Repozo y cuestionaron su postulación por su cercanía con el gobierno nacional, por haberse declarado soldado de Cristina, por haber falseado datos en su currículum y por sus bajas calificaciones académicas, entre otros puntos. El Procurador General de la Nación es el jefe de todos los fiscales federales del país y es también quien emite opinión antes de que algún caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. Luego de la jornada de ayer, la decisión final sobre si Repozo será o no el nuevo procurador la tomará el Senado en su sesión del martes 12 de junio. Ese día, el oficialismo deberá conseguir las 2/3 partes de los senadores presentes. Vamos ahora a Neuquén, porque allí se reanudan hoy las audiencias en el juicio oral y público contra represores de la dictadura, el segundo juicio que se hace en Neuquén. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Se reinician las jornadas de debate en el juicio contra los represores del Alto Valle, Río Negro y Neuquén. Recordemos que son 24 los acusados, entre ex militares, ex personal de inteligencia y ex policías provinciales y federales. Se investigan 39 casos de detenidos desaparecidos, 6 continúan sin que se conozca cuál fue su destino final. En esta semana se buscará esclarecer los secuestros y desapariciones de Javier Seminario, José Pichulmán y Celestino Aigo durante los primeros meses de 1976 en barrios periféricos de la ciudad de Neuquén capital. Hoy declaran Luis Fondebrier, Rita Graciela Cantero, Lucía Jara Cantero, Alejandro Rojas, Daniel Zapata y Victorio Pichulmán. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, para Falco Satelital, les informó Marcelo Pascucio. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque hoy deberá declarar como acusado por la tragedia de Once el empresario dueño de TVA, Claudio Sirigliano, detenido desde este lunes. Ayer el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, también acusado, se presentó a declarar pero se negó a responder preguntas y entregó un escrito en el que acusó al maquinista por todo lo ocurrido. Recibimos a nuestro compañero Bruno Rossi en AM530, La Voz de las Madres. Hola Bruno, buen día. Hola Pepe, así es, como vos bien decías, hoy va a tener que presentarse a declaración indagatoria el dueño de TVA, Claudio Sirigliano, quien fue detenido, está detenido desde el lunes por la noche junto a otros 3 directivos de la compañía. El juez federal Claudio Bonadío, quien está al frente de la investigación para determinar las responsabilidades en la tragedia ferroviaria de Once, lo imputó del delito de obstrucción a la justicia. Es porque el fin de semana del 25 de mayo se retiraron de las oficinas que Trenes de Buenos Aires tenía en el barrio porteño de Retiro documentación e información importante para la causa. Esto ocurrió porque la firma debió entregar esas oficinas luego de que el Estado le quitara la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre tras el accidente del 22 de febrero pasado, por el que murieron 51 personas y 700 resultaron heridas. A pesar de que este hecho de retirar la documentación no está propiamente relacionada con el accidente, Bonadío estudia si existe una vinculación directa entre haber sacado los documentos y la tragedia. Ayer, además de los directivos de TVA, declaró el exsecretario de Transporte de la Nación. Juan Pablo Schiavi se desvinculó del accidente y acusó al Motorman. En diálogo con AM530, Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las víctimas de la tragedia, se refirió al avance de la investigación. Son todos elementos que se irán sumando, como te decía recién. el tema de los subsidios y de cómo se utilizaron es fundamental para seguir con la investigación. Así que, bueno, nada, habrá que seguir muy atentamente todo lo que se haga, ¿no? O sea, nosotros estamos muy, muy satisfechos de cómo se fue ampliando la investigación y de cómo se va a ir dando. Pero la realidad es que en ningún momento vamos a dejar de estar atentos a lo que se haga o se deje de hacer. Hasta el momento estamos muy satisfechos y, bueno, seguiremos observando el proceso, ¿no? Claramente habrá muchas cosas para saber y de las que nos iremos enterando todos a medida que transcurra el desarrollo de la causa. Reportó para Informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres. El movimiento campesino de Santiago del Estero Vía Campesina alertó sobre la posibilidad de que los asesinos del joven Cristian Ferreira puedan quedar libres. Cristian Ferreira era un campesino santiagueño que fue asesinado en noviembre del año pasado por matones pagados por el terrateniente Jorge Ciccioli. En la actualidad están presos tanto este empresario como su empleado Javier Juárez, acusado como autor material. Sin embargo, la organización campesina informó que la Cámara del Crimen de Santiago anuló el procesamiento de Ciccioli y Juárez y apartó al juez que lo había dictado. Los campesinos alertaron en un comunicado que esto podría derivar en la liberación de ambos. El MOCASE Vía Campesina volvió también a denunciar que en Santiago siguen en pie políticas para instalar a los empresarios del agronegocio y desplazar a las familias de sus tierras y territorios. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 6 de junio de 2012. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Espacio Publicitario. Argentina en Noticias. Aerolíneas Argentinas retoma los vuelos transpolares hacia Australia. La empresa inauguró la nueva ruta transpolar en un vuelo comercial entre Buenos Aires y Sydney, que cubrió un trayecto de más de 11.700 kilómetros con una aeronave Airbus A340. A partir del lunes 2 de julio, la ruta será operada regularmente con 3 frecuencias semanales hacia Sydney, los lunes, miércoles y viernes, y con regreso a Buenos Aires los martes, jueves y sábados. Argentina tiene la primera fábrica de anticuerpos monoclonales de América del Sur. Está ubicada en la localidad bonaerense de Munro y la presidenta Cristina Fernández fue la encargada de inaugurarla desde Catamarca a través de una videoconferencia. Hugo Sigman, CEO del grupo Insud, propietario de la planta, en diálogo con la presidenta aportó algunas características y beneficios de la flamante planta industrial medicinal. La inversión de esta fábrica son más o menos alrededor de 15 millones de dólares. Esta fábrica se complementa con la fábrica que vos te pusiste la piedra fundamental hace 2 años, en noviembre de hace 1 año y medio, que es Sinergium Biotech, que es la fábrica que va a producir vacunas y que va a formular y llenar los productos biológicos. En las dos fábricas van a trabajar 300 personas, de las cuales un tercio son profesionales universitarios, 5 de ellos repatriados de distintos países. La Argentina hoy importa 250 millones de dólares de productos biotecnológicos y no exporta nada. Nuestra pretensión es sustituir parte de esas importaciones y tenemos en este momento contratos firmados con 25 países que nos van a permitir, sin duda, tener un monto de exportación más que interesante. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.